Abogado, abogada. Lawyer. Actor, actriz. Actor. Actress. Agente de policía. Policeman. Policewoman. Agricultor. Farmer. Albañil. Bricklayer. Arqueólogo. Archaeologist. Arquitecto. Architect. Astronauta. Astronaut. Basurero. Dustman in the UK. Garbage collector in the USA. Biólogo. Biologist. Bombero. Fireman. Cajera. Cashier. Camarero, camarera en un café o restaurante. Waiter. Waitress. Camionero, camionera. Lorry driver in the UK. Truck driver in the USA. Cantante. Singer. Carnicero, carnicera. Butcher. Carpintero, carpintera. Carpenter. Cartero. Postman in the UK. Mailman in the USA. Cirujano. Surgeon. Cocinero. Cook. Conductor, conductora de autobús. Bus driver. Conserje de empresa o ministerio. Porter. Conserje de un hotel. Hall porter. Dentista. Dentist. Ebanista. Cabinet maker. Economista. Economist. Electricista. Electrician. Enfermero, enfermera. Nurse. Escritor, escritora. Writer. Estanquero, estanquera. Tobacconist. Farmacéutico. Pharmacist or chemist. Físico. Physicist. Florista. Florist. Fontanero, fontanera. Plumber. Fotógrafo. Photographer. Frutero, frutera. Fruiterer. Hombre de negocios, empresario. Businessman. Ingeniero. Engineer. Jardinero, jardinera. Gardener. Jefe de cocina. Chef. Limpiacristales. Window cleaner. Marinero, marinera. Sailor. Mecánico, mecánica. Mechanic. Médico. Doctor. Meteorólogo. Meteorologist. Minero, minera. Miner. Modista. Dressmaker. Mujer de la limpieza. Cleaner. Niñera. Nanny or nursemaid. Panadero. Baker. Pastelero, pastelera. Repostero, repostera. Pastry cook. Payaso. Clown. Peluquero, peluquera. Hairdresser. Periodista. Journalist. Pescador. Fisherman. Político. Politician. Profesor, profesora. Teacher. Programador. Programmer. Psicólogo, psicóloga. Psychologist. Psiquiatra. Psychiatrist. Recepcionista. Receptionist. Secretario, secretaria. Secretary. Taxista. Taxi driver. Telefonista. Telephone operator. Vendedor. Salesman. Veterinario. Veterinary surgeon. Vet in the UK. Veterinarian in the USA. Zapatero. Shoemaker or cobbler.